que es Macarena Casal del Espacio para la Memoria, a quien les damos los buenos días. ¿Cómo estás, Maca? Buen día. Hola Darío, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Acá arrancando la mañana. Arrancando la mañana después del sonda, después de lo que nos dejó, ¿no? Lo que el viento nos dejó, ¿no? Si no. Sí. La verdad es que Sí, la verdad. muy, muy complicado. Maca, contanos de este taller que arranca este viernes, termina el sábado 11. Muy, muy interesante, muy importante. Contanos cómo surgió y en qué consiste. Bueno, este es el taller sobre el arte oculto, que bueno, es una idea que en realidad surge hace mucho tiempo, ya desde los 90. Algunos compañeros y compañeras lo empezaron, como por ejemplo, bueno, Mariu Carreras, ¿no? Ella fue una de las impulsoras de este teatro, bueno, que lo empezaron a hacer. Como te digo, por allá por los 90, en lo que fue el comienzo, cuando todavía no existía la facultad ahí en la Universidad Nacional de Cuyo, en la escuelita. Y bueno, ha ido pasando, digamos, por varias etapas, y esta es como, digamos, una reversión, por así decirlo, que surgió, digamos, nació ahí en el calor de, bueno, que los compañeros nos contaron de este taller, cuando estábamos ahí armando la mesa de trabajo de la comisaría séptima. Entonces, bueno, la verdad que junto a Martina Lamy, que es la compañera con quien hemos estado, digamos, como tratando de reversionar este taller, lo venimos pensando hace mucho tiempo, ya hace 2 años que venimos tratando de gestándolo y pensándolo, obviamente siempre con la ayuda de los compañeros y las compañeras que lo han hecho en años anteriores. Pero bueno, los principales protagonistas de este taller son los expresos políticos, que la idea de este taller de arte oculto, la idea y el objetivo principal que tiene es poder mostrar el arte como una forma de resistencia colectiva dentro de las cárceles durante la época de la dictadura, ¿no? Porque por ahí también siempre cuando hablamos de la dictadura, y sobre todo quizás esto es un poco de autocrítica, ¿no? Por ahí siempre hablamos de lo que pasó en los centros clandestinos de detención, de la represión, como bueno, sí, digamos, se habla como del terror, que lamentablemente es necesario contarlo, pero siempre se ve desde ese punto de vista. La idea de este taller es que sea lo contrario, digamos, que poder ver que a pesar de todo eso que pasaron los compañeros y las compañeras, una vez que estaban en las cárceles, buscaron formas para poder, digamos, resistir y en forma colectiva, porque todo se hacía de forma colectiva, ya sea las comunicaciones, digamos, que hacían entre pabellón y pabellón, o que hacían para afuera, o la solidaridad en cuanto alguna compañera estaba embarazada y estaba por dar a luz, y el resto de las compañeras hacían escarpines para ese bebé que estaba por nacer en cautiverio. La verdad que es algo que es mostrar el arte, ¿no? Y también desde esos puntos de vista, desde que todo puede ser arte, ¿no? No solamente algo que está en escena o algo así, sino el arte puede ser todo lo que hagamos las personas. Así que más o menos esa es la idea, poder mostrarlo como una forma de resistencia, ¿no? Como en las. Y tal vez también me parece que, sobre todo en estos tiempos, también es muy esperanzador también, ¿no? Escuchar a los expresos reírse de esas anécdotas que te cuentan cuando ellos estaban en cana, y vos decís, yo no sé si podría haber hecho, o si a mí se me hubiese ocurrido eso en todo lo que estaba viviendo en el terror, no sé si se me hubiese ocurrido algo así, ¿no? Entonces también me parece desde ese lado te da como fuerza escuchar a los compañeros y decir, ver cómo se la rebuscaban para seguir riéndose y seguir manteniendo el humor en las cárceles. Qué importante esto también de en este contexto de censura, de falta de libertad de expresión, encontrar la manera de comunicarse, ¿no? De justamente lograr a través de la comunicación evitar la censura, evitar tener libertad de expresión, poder encontrarse. También está presente ahí, ¿no? La gran importancia, y en este contexto también la gran importancia que tiene la comunicación, que a pesar de que en ese momento había represión y falta de libertad de expresión, Bueno, en este momento que al parecer también que hay un gran flujo de comunicación, también a veces nos encontramos con poca información, ¿no? Cómo de alguna manera imitar en ese contexto cómo podían comunicarse, ¿no? Sí, totalmente. También me parece que es una buena forma de tratar de buscar eso que vos decís, otra forma de comunicarnos, ¿no? Y otra forma también no solamente de comunicarnos o de informarnos, sino también de agruparnos, de organizarnos. Yo creo que estamos como bastante desmovilizados, entonces también me parece que creemos que es una buena oportunidad para eso también, para buscar nuevas formas de organizarnos y de comunicarnos y de seguir, digamos, en esta lucha, en esta y en todas las luchas. Totalmente. Macarena, contanos un poco la metodología del taller. Van a ser dos encuentros, uno arranca este viernes, después aquí en el predio de la Mosqui. ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, el primer encuentro sí es este viernes a las 18 horas en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos XD2. Es un recorrido guiado, pero no un recorrido guiado como los que hacemos, digamos, a diario, digamos, con las escuelas y las universidades, sino bueno, esto es un taller experimental, ¿no? Y experiencial, es tratar de vivirlo desde la experiencia, desde que lo que nos cuentan los cumpas, quienes hagamos el taller, digo hagamos porque para mí también es una experiencia nueva, podamos sentir lo que ellos sintieron, ¿no? Que lo vivamos desde ese lado, desde la experiencia. Entonces, un poco la idea del taller es esa, es poder, digamos, conectarse con el encierro, con lo que son, ¿no? Las celdas, con lo que fue también la censura en cuanto a la literatura, porque ahí en el Espacio para la Memoria tenemos la Biblioteca de Libros Recuperados, que son los libros que se secuestraron junto a los compañeros y las compañeras durante la época de la dictadura, que eran los libros que estaban prohibidos, entonces también es una forma de poder conectarnos con eso, con algunos testimonios de compañeras y compañeras que pasaron por ese lugar. Entonces, bueno, el primero es un recorrido guiado, no como siempre, digamos, porque ahí hay personas que ya han hecho el recorrido, van a decir otra vez, voy a ir al recorrido, no, pero este va a ser un poquito diferente, nunca saliéndonos del foco, pero más desde el lado de lo sensorial, digamos. Y el segundo encuentro, bueno, que es el sábado 11 ahí en el predio de la Mosquí. Es el encuentro, digamos, con los artistas del oculto, que son con los expresos que vivieron eso, que bueno, ahí nos van a contar sus experiencias, va a ser un intercambio de experiencias entre ellos, entre quienes participan también del taller, y bueno, va a ser, también va a haber una obra de teatro, digamos, viene como bien incluido dentro, pero bueno. Tiene que ver con eso, ¿no? También con el arte oculto es eso, como te digo, tratar de mostrar la resistencia a los compañeros. Ellos son los protagonistas en este caso de taller. Hay Excelente. un formulario de Google por si se quieren anotar, que están en las redes de la radio, pueden acceder ahí y pueden inscribirse quien tenga ganas de realizar este taller y de experiencial y experimental, como lo hemos llamado. Macarena, la verdad que gran propuesta, como siempre ahí de resistencia, haciendo memoria, verdad y justicia. Así que bueno, seguiremos difundiendo y esperemos que nos sigamos encontrando, ¿no? En esta instancia, en la instancia ahí en el Espacio para la Memoria que vienen trabajando arduamente, y bueno, en todas las organizaciones sociales, en todos los espacios donde se pueda visibilizar memoria, verdad y justicia, que es algo, una barrera de contención en estos momentos ha sido la verdad que fundamental, ¿no? En estos días, recién anunciábamos un documental que ha sacado el Canal Encuentro sobre los discursos de odio, ¿no? También en respuesta, obviamente, todas estas son en respuesta de una avanzada que se quiere imponer, ¿no? De odio, de censura, de represión nuevamente, ¿no? Volver a esos momentos bien oscuros que ya lo tuvimos, ¿no? Así que gran propuesta y bueno, mucha merd, diríamos, ¿no? Y ahí vamos a estar, como siempre, acompañando. Bueno, muchas gracias y sí, seguiremos resistiendo y buscando nuevas formas para seguir resistiendo. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, chicos. Muchas gracias. Abrazo enorme.